sin hacer una de más. Por esa comba exquisita. Bueno, ahí volviendo al área de la mosquitera, post momento mundial, vamos a pasar nuestras vías de comunicación. Si se quieren comunicar con nosotros, mandarnos mensajes, pedir otras canciones que no sean mundialistas, pueden hacerlo al 261-746-5759 o llamar por teléfono al 451-1808. Recuerden que estamos en cuanta red social ande por ahí, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. En Facebook está un poquito descontinuado el Facebook, la no, verdad, el bueno. Twitter. El Twitter Facebook también. Sí, el Facebook. Bueno, desde que no estamos muy de acuerdo con Elon Musk en general, así que bueno, vamos a ver qué pasa con esa red social. Pero Instagram, WhatsApp, obviamente. Claro, y Facebook estamos y ahí. Hoy en particular no estamos saliendo por YouTube, pero muchas veces sí. Estamos ahí en stream por YouTube, pues nos pueden buscar en YouTube y van a ver ediciones pasadas del programa y nos van a encontrar. Así que estamos en general en las redes. Ya saben, mensajes, sugerencias, pedidos musicales, algo que esté pasando en el barrio, algo que quieran saber, que quieran compartir, bueno, por aquí nos van a encontrar. Tal cual. Y ahora nos vamos a un tema que nos ocupa, nos preocupa, hace tiempo que lo estamos tratando y que tiene que ver con la problemática que está sucediendo en la educación en general y con la Escuela de Bellas Artes en particular, con el recorte de horario, con el recorte en general, que lamentablemente es una noticia bastante común de un tiempo a esta parte. Y para eso estábamos en contacto con un docente y artista visual también, de la Escuela de Bellas Artes, estamos hablando de Alejandro Iglesias, para hablar sobre el recorte en los talleres en particular. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Hola, Ana, buenos días. Y bueno, audiencia de la mosquitera. Buen día, Alejandro. Bueno, un gusto saludarte, que más allá de que el tema que nos convoca no sería tan del agrado, pero bueno, sabemos que viene ya hace años la histórica Escuela de Bellas Artes teniendo este tipo de recortes. ¿Querés profundizarnos un poco específicamente ahora qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a tratarlo. A ver si puedo para toda la comunidad. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Bien, dale, muchísimas gracias. Mira, el tema es el siguiente, lo que está proponiendo la ordenanza 309/22 de la Dirección General de Escuela. Es un recorte que se hace a las horas de los talleres. Vos me podrías decir, mirá, esto es para todas las escuelas. No, yo te digo que solamente. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés acá, por ejemplo, que la escuela tiene tres especialidades: pintura, escultura y grabado. Y tiene una planta de alumnos de cuatro divisiones en los años, o sea, cuatro divisiones en cuarto y en quinto. El tema es que generalmente los alumnos terminan eligiendo la especialidad. Ellos quieren en alguna de esas tres disciplinas, y lo que propone esta ordenanza, la 309, como te contaba recién, que el recorte de la planta docente. Es decir, que si de pronto los alumnos te elegían un taller, pongamos, te elegían el taller de pintura, vos tenías alrededor de 20 alumnos, como mucho, como gran, y generalmente suelen ser un poquito menos, pero distribuidos, digamos, con su carga horaria y con un docente para trabajar esa área. Lo que se está proponiendo ahora es que un solo docente de los 30 y pico de alumnos que hay por curso, por división, y que no haya división del taller por parte de los alumnos, sino el hecho de decir, bueno, a ver, la primera división va a pintura, la segunda división a pintura, no solamente con la consiguiente pérdida laboral que pueden llegar a tener, digamos, los compañeros que tendrán división, sino también el hecho de el desarrollo de las capacidades que puedan llegar a tener los alumnos. En otras palabras, por ahí, para un taller que no es para el cual estás más capacitado, y te la tenés que bancar, digamos. Ordenanza propone ese tipo de situaciones. Esto va en contra, totalmente en contra, de, ¿cómo te puedo decir?, las capacidades e inteligencias, como propondría Eisner, el desarrollo de capacidades e inteligencias en la educación. antipedagógico. Además de que, esto es algo que vengo insistiendo, es una medida que atrasa por lo menos 40 años. De la escuela, egresé hace 30 y pico de años atrás, cuando entré a la escuela en los 80, a principios de los 80, teníamos un sistema semejante, pero vos tenés en cuenta que éramos solamente dos divisiones, no cuatro, o sea, estamos hablando que sea duplicada de alumnos, y la calidad pedagógica era, por ejemplo, de un docente que se hacía cargo de 30 y pico de alumnos y que generalmente tenía tres, tal vez los más habilidosos, por decirlo de alguna manera, como discípulos. Eran alumnos, simple alumnos. De hecho, había un docente que decía que los alumnos hicieran lo que pudieran, que él le enseñaba. Esto va en contra totalmente de todo criterio pedagógico, absolutamente. Porque aparte vos estás hablando de chicos que pueden llegar a tener 15, 16 años, que están en pleno desarrollo de sus capacidades, y no pueden hacerse nada por un docente que no se puede hacer cargo de ellos, en una escuela que de pronto se caracterizó por ser secuencia. Si vos te pones a pensar, el año que viene, en el 2023, la Escuela de Bellas Artes cumple... Alejandro... Fue fundada en el año... Sí, decime. Mira, se ha empezado a cortar. ¿Podemos volver a intentar la comunicación por vía llamada tradicional que te llamemos? Dale, dale. Porque se corta mucho con el internet. Ahí, sí, se entiende lo principal, claro, pero hay un corte que es molesto y para poder entender bien el concepto, lo ideal es eso. Así que cortamos un segundito y te llamamos de nuevo nosotros y ahí vemos para restablecer la comunicación. Dale. Sí, bien, bueno. Fernando, dale, muchísimas gracias. Dale, ahí la seguimos. Bueno, estábamos en comunicación con Alejandro Iglesias, artista visual y docente del Colegio de Bellas Artes. Nos está historizando un poco de cómo ha sido la trayectoria de los talleres y la disponibilidad de carga horaria, tanto para profes como para estudiantes, en un colegio que ha crecido muchísimo como el Bellas Artes, inclusive viene como siendo uno de los colegios, ahí del centro, que tiene la recepción de muchísimos estudiantes de distintas partes del Gran Mendoza. Sí. Y recordemos una cosa, o sea, ahí obviamente Alejandro nos está detallando específicamente cuál es la situación con los talleres, pero básicamente, digamos, tiene que ver con una línea de acción de esta administración respecto a la educación, que es el achicamiento, ¿no? Sí. El achicamiento y la concentración, o sea, la desinversión en educación, básicamente. Más chicos sobrepoblando los talleres, uh-huh. Menos horas, más docentes sobrecargados. O sea, la línea general que venimos manejando en general, lamentablemente, de un tiempo a esta parte en educación. Tal cual. Y con el agravante también de que en Bellas Artes, al ser en los últimos años con estos talleres específicos de la orientación, de grabado, de escultura y dibujo, necesitan muchas horas de prácticas y necesitan también el acompañamiento muy cerquita de los docentes de práctica, porque no es algo que vos decís, bueno, sí, lo lees en un libro. Necesitas horas y horas y horas y horas de práctica ahí en talleres, por lo cual este achicamiento va muy en contra de una formación específica como Bellas Artes, que es una escuela emblemática en toda la provincia. Sí, también es cierto que más allá de la escuela, trasciende la escuela, porque si vos te pones a ver, el Colegio de Bellas Artes es productor de la mayoría de los grandes artistas que tenemos aquí en la provincia. Uh-huh. O sea que no solo excede el ámbito específicamente educativo, y podríamos hablar perfectamente de la cultura y de la historia de Mendoza, uh-huh, ¿no? Porque tiene que ver, está muy anclada, es uno de los colegios más antiguos que tenemos también en la provincia. Así que bueno, en definitiva, tiene que ver con el achicamiento en general en cultura. Claro, después uno ve los medios hegemónicos y las cuentas parece que están cerrando fantásticas, cosa que es bastante dudoso también si vemos el endeudamiento, pero siempre castigando a la cultura, a la educación, a la salud. Invitamos también a ver en el Instagram de La Mosquitera unas plaquitas muy pedagógicas que hizo nuestra compañera Aldana Goyeneche explicando cómo viene el presupuesto 2023 para la provincia de Mendoza y cómo va descendiendo en términos de salud, educación, cultura, discapacidad. Un achique le van a pegar el año que ingresa. Un dato sorprendente, perdón que te pise, en seguridad también. Sí. Que seguridad ha sido, sí, una bandera, ¿no?, de, uh-huh, este gobierno. También hay achicamiento en seguridad, ¿no? Pensemos que al achicamiento en términos porcentuales también es el achicamiento en términos de la inflación. O sea, no solo se va a invertir menos el año que viene en estos, en estas temáticas que estamos hablando, sino que la plata que se invierta va a ser mucho menos en relación a lo que se ha invertido este año o el año anterior o el año anterior. O sea, la inflación se está comiendo muchísimo de esas inversiones. Así que bueno, en términos de inversión, el Estado viene haciendo recortes muy abruptos. Y en educación, pensemos que venimos haciendo cobertura también acá desde La Mosquitera con los CEOs, con no sé, el Bachi Violeta Parra, con la casita trinitaria aquí en Rodeo de la Cruz. O sea, es CEPJA, obviamente, en CENS, hay muchos CENS a los que se les ha avisado que incluso no van a poder seguir, que por la matrícula, por esto, por el otro. Bueno, en fin, lamentablemente, a esta altura podemos decir que no es nada, tampoco nada tan nuevo, lamentablemente. Y también es cierto que, bueno, estos recortes también hay que leerlos en el contexto de la preparación para un año que se viene, un año electoral el año que viene. Entonces, bueno, también me parece que un poco la idea es juntar dinero para después volcarlo en el año electoral y empezar a hacer plazas y estas cosas que tanto le gusta a la gente. Sí, de mayor visibilidad. Para, uh-huh, vamos a centrarnos. Bueno, ahora sí parece que hemos finalmente retomado el contacto. Hola, estamos ahí. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Ahí hola, estamos, ahora sí. Ahora sí. Bueno, en general se entendió todo, simplemente que era un poco molesta esa interrupción, pero el concepto estaba claro. La reducción en cuanto a las horas de taller y el, digamos, la superpoblación de cursos era lo que más o menos habías podido manifestar, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué acciones visibilizan ustedes para poder hacer visible esta problemática o qué es lo que han pensado, ¿no? Mira, en el día de hoy empezamos una campaña, a ver si se me escucha bien ahí, sí, ¿no? Perfecto, sí, ahora sí. Perfecto, dale. Perfecto. Mira, en el día de hoy empezamos una campaña por las redes y bueno, vamos a intentar de hacerlo también por los diferentes medios con respecto a visibilizar esta problemática. Hay prevista para el jueves de la semana que viene una serie de acciones performáticas a cargo de los alumnos organizada por el Centro de Estudiantes con movilización hacia la Casa de Gobierno, si bien estamos enfrente, ¿no? Pero, digamos, es una acción artística de carácter muy poético, muy artístico, que está muy bien planificada por parte de los chicos. Esa es una de las acciones, recuerdo que es el jueves de la semana que viene, y desde hoy estamos trabajando, digamos, en las redes con todo también una serie de acciones de dar a conocer esta problemática. Hay un video organizado por el área de la TAC de la escuela, visibilizando esta problemática, que ya lo hemos puesto a circular en las redes, enseguida se los reenvío para si ustedes también lo quieren dar a conocer. Bien. También estamos, por ejemplo, con acciones así de esta es una de carácter nacional, personalmente he solicitado a una serie de artistas a nivel nacional que den a conocer esta problemática para tener el apoyo de los artistas visuales a nivel nacional, con un video en donde den su nombre y digan que apoyan el reclamo que estamos haciendo y lo envían al hashtag de la escuela, que está ahí en el video que enseguida les comparto. También he iniciado una serie de acciones, dar a conocer el tipo de las obras de arte público de la provincia de Mendoza, que no existirían si el director general de escuelas hubiera estado en el momento en el cual fueron hechas y hubiera recortado la planta docente, y estos docentes, que son artistas señeros en la provincia, se hubieran quedado sin trabajo. Entonces, bueno, ese tipo de acciones son las iniciales, luego seguramente se irán sumando algunas otras. Bien, buenísimo, perfecto. Ale, importante entonces, y bueno, contamos también ahí que vamos a estar acompañando todo reclamo que hagan ahí de la Escuela de Bellas Artes para seguir difundiendo y seguir dando a conocer. A veces lo hacemos como una cuestión así de lucha de gigantes porque no hay de otra. Digo, aunque hagan oídos sordos del gobierno de la provincia. No, totalmente. Uno por ahí adopta estas actitudes quiméricas, ¿no? Un poco quijotescas, de saber que uno enfrenta un molino gigantesco. Pero, como digo siempre, si no hay quien las haga, no sucederían estas cosas, ¿sí? Si no se visibilizan los reclamos, siempre la terminan escribiendo la historia el que está arriba, el poderoso, el que tiene un cargo momentáneo, pero hace abuso de su situación de privilegio, de poder. En otras palabras, yo creo que la voz de los que estamos abajo, que somos los que ponemos a los que están arriba, tiene que ser escuchada, y si no es escuchada de una manera, tiene que ser escuchada de otra. Tal cual, tal Bueno, la cual. verdad que sí. Bueno, interesantísima la propuesta, y obviamente ya saben que los micrófonos nuestros están acá abiertos y disponibles para visibilizar la problemática. Y ojalá se resuelva de la mejor manera, y si no, la seguiremos difundiendo y seguiremos difundiendo, y ustedes seguirán seguramente generando nuevas y nuevas acciones. Y algo muy esperanzador, vemos muy comprometidos a los chicos, hemos estado hablando con la gente del Centro de Estudiantes, y la verdad que eso te aseguro que no es en vano, y deja semilla y deja testimonio, así que está buenísimo que las cosas no pasen como a veces pasan, sin pena ni gloria. Así que, bueno, nada, Sí, también felicitaciones por el como un trabajo. ejercicio democrático, ¿no? De enseñar a los pibes a luchar por las causas justas y que no nos acostumbremos a que un gobierno, cualquiera sea, pueda venir a cambiarnos las reglas del juego y sobre todo cuando va en detrimento de la calidad educativa, de la calidad de la salud, de la calidad de los Pública, bienes ¿no? comunes. O sea, eso también me parece que es re importante y que la Escuela de Bellas Artes también tiene un amplio ejercicio en esa docencia. Por supuesto que sí, de hecho es maravilloso ver el compromiso que han adoptado los chicos, así que creo que va a ser fantástico. Creo que es bueno que ellos, a nivel, proyectándose a futuro, ¿no?, tengan ese nivel de compromiso, de pensamiento, de no dejarse avasallar, así que me parece fantástico. Bueno, muchísimas gracias entonces por el contacto y un A vos, abrazo grande. Fernando. Abrazo grande. Un abrazo para vos, para Ana y para toda la audiencia. Buena semana. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien, nos come la tanda, nos hemos pasado casi 10 minutos. Hablábamos con Alejandro Iglesias, docente de la Escuela de Bellas Artes. Luli, disponga usted del tiempo como le parezca. Inicio espacio publicitario. A partir de